pagarás por tu mala vida, por tus maldades y tus mentiras. Porque yo seré tu peor pesadilla. Porque yo seré tu peor pesadilla. Yo que te atormentaré de noche y de día. Yo te asustaré. Serás peludante eternamente. Te asustaré. Porque yo seré tu peor pesadilla. No lo olvides. Yo desde el infierno vendré a buscarte para que pagues tú a tus maldades y te suicides y que te pudras en el infierno juntito a mí. A mí me salió todo como me tenía que salir. No creo en el esfuerzo, ni en el sacrificio, ni en la disciplina, ni en la lucha, ni en la entrega. Bueno, mi nombre es Alejandro Sokol y lo mejor para la flor de jaque. Adelante, muchachos. Bueno, muy buenas tardes. ¿Cómo andan todos? Bienvenidos. Otra emisión de este escenario de las voces. Aquí en la Estación del Sur, la 99.9 del Dial. Estamos aquí hasta las 4 de la tarde. Le damos a todos la bienvenida. Muy buenas tardes, operador. Muy buenas tardes, compañera. Buenas tardes para usted, para nuestro operador y para todos aquellos que nos están acompañando en este jueves. Soy, tu sonrisa se me va. Si sabes muy bien a dónde voy. A dónde voy. Bueno, no sé a dónde vamos. ¿A dónde irá el programa de hoy? No tenemos ni idea. Puede ir a cualquier lugar. Hoy sí. Es un día complicado, amigos. Sepan entender hoy. Va a estar muy difícil. Bueno, el operador dice, bueno, úsenlo como catarsis. Todos los días lo usamos como catarsis, sí. El operador de este programa. Lo que pasa es que hay momentos en que a veces uno quiere hacer catarsis con nombre y apellido y no es bueno. Entonces por ahí dice, no, tratemos de calmarnos, de respirar hondo y después vemos cómo va saliendo. Por eso trajimos hoy para el informe de hoy un bloque místico. Bien. Para relajarnos. Va a venir bien para estos días. Sí. Pero bueno, uno tiene sus momentos. Capaz que dice sí. Y al momentito. Relajamos, sí. Y después se va el misticismo al carajo y, y el karma al carajo, y uno no busca comprender nada. No, se vuelve, o sea, total y absolutamente materialista, sí, pragmático y fascista. Sí. ¿Se acuerda uno de esa frase que decía Guillermo de Pofay? Curar a los heridos o matar a quien los hiere. ¿Qué pregunta esa? Tecnicia Kuy, que está por ahí. No, yo todavía sigo, lamentablemente, ojo, no discuto que hay momentos en que a uno ejercería violencia. Más que nada, como le digo siempre, por la gente que uno quiere. Pero eso de matar a quien lo hiere, no. Lastimarlo un poquito en su defecto, ahí sí. Es una pregunta interesante para replantearse. Curar a los heridos o matar a quien los hiere. Muerto el perro, se acabó la rabia. Sí. Se ha dicho popular. Sí, pero el tema es que también hay que ver si uno puede realmente, digamos, matar a esa persona y hacerse cargo de lo que está haciendo. Porque una cosa es, y discúlpenme, vamos a ser demasiado gráfico y boludo, pero una cosa es quebrarle una pierna, que en su defecto se arregla y a lo sumo, bueno, uno lo cuidará. Pero la otra es matarlo, ya es algo muchísimo más definitivo. Popularicemos el suicidio, que deje de ser un tabú. Como decía cuando hablábamos de la película que era Stanley la semana pasada, ¿no? Cuando uno de los personajes del Sabor de las Cerezas hablaba sobre el suicidio. Sí. Aquel que no es feliz termina dañando siempre a otro. Entonces eso no es un pecado también. Sí, sí, sí. Y más cuando es con alevosía. Porque una cosa es dañar o el sin querer. La otra es cuando se daña con alevosía. O sea, porque yo estoy mal, te voy a hacer mal a vos que estás bien. Que ya ahí es como más buscado. Pero aún así, ¿y si la persona que daña no se quiere suicidar? Ayudémoslo. Seamos solidarios. Suicidémoslo nosotros. Disfrutarás como cuando recién sabes. No alcanzarán a lastimarte otra vez. O te siguiera para nunca más volver. Y sentir solo en ti. Y sentir quisiera verte esta mañana. Sentir mi alma. Sentir imaginando desde solo en ti. Bueno, vamos a ir arrancando este programa. Uh-huh. Vamos a hacer el intento. Vamos a hacer el intento. ¿Cómo andan todos? ¿Qué se cuentan? Qué difícil le venía a sacar cuando uno tiene tantas cosas en la cabeza, compañero. Me imagino, además, porque no se puede, como que en este momento no se puede hablar de cualquier tema. Porque por ahí uno puede realmente despertar el monstruo que... Claro, porque si uno dice otro tipo de labor que está desarrollando, pero uno viene acá y tiene que hablar. Sí. Viene todo su ser a ponerse acá atrás de un micrófono. Entonces, siempre nos costó, por suerte. Mentir, claro, disfrazarnos y ponernos alguna careta y algún personaje, ¿vio? Sí, además porque por ahí uno tiene tantas preguntas, y más en estos momentos, porque si bien, como siempre decimos, es catártico y uno va pasando por un montón de hechos en su vida, hay preguntas que son retóricas, pero a la vez que uno desearía que alguna vez se puedan contestar. O sea, ¿por qué es mala la gente? Realmente uno quiere a ver si se puede contestar eso. Es tan difícil. Tan difícil. ¿Cómo volver? Con un recuerdo ya está. Bueno, tengan paciencia, che. Sí. Vamos a ver cómo sale el programa de hoy. Ahí estaremos hasta la hora 16. Los teléfonos, si se quieren comunicar con nosotros, son el 462-2124 y el 156-70-7644. mires atrás más, persiguiendo. Hay un sitio para vos. Vas a encontrar. Tenemos también un blogspot que es www.elescenariodelasvoces.blogspot.com. Con el silencio que va detrás, como escuchando el mar. Y es que así quieres, solo así puedes. Y un correo electrónico que es el escenario de las voces @hotmail.com. Bien, saludamos entonces también a los que nos siguen a través del blog. Saludos para todos ellos, a nuestros oyentes en el exilio. Saludamos también a los que están ahí del otro lado y los que nos siguen a través de www.radiowalden.com.ar. Bueno, muy bienvenidos todos. También a todos. Hubo algunos problemas en Radio Walden que van a ser solucionados. Esperemos que se pueda arreglar todo. Ajá. Y si hubo alguno que escucha este programa, algún damnificado, bueno, estamos trabajando por ustedes. Sí. Le mandamos saludos a Paula, la jefa del Ojo Blindado. Sí, muchísimos besotes. Y ya se va a estar comunicando también la producción de este programa con usted, jefa, para aclararle algunas cositas que usted no debe entender nada. No, precisamente le mandamos también muchos besotes por esta cuestión de que sabíamos que andaba media perdida y con bronca. Entonces, a raíz de eso, muchos besos y mucha fuerza. Ahí está. Este programa en algunas cosas le va a aclarar el porqué de su bronca. No le va a sacar la bronca, pero le va a focalizar para que usted sepa por qué. Claro. Nada más. Como diría uno, tampoco es que vamos a solucionar todos sus problemas. No. Le vamos a hacer más ameno el camino. O le vamos a dar una razón. Para que pongamos el tema ese de Nacho Vegas. ¿Cuál? Que pide perdón a cada rato. Sí. Bueno, le pedimos perdón a todos los que hayan sido damnificados debido por culpa de este programa o de quien les habla. Por los daños colaterales. Ve que hay momentos en los cuales uno dice, ¿por qué no estaré solito en esta vida? Entonces los damnificados son menos. Claro, en serio, claro. Sí. Otro sitio, quietito y hambriento, exento como un niño, vas a ver cómo andar. Hoy tendría que ser un 3x1. No sé, no hay nada hoy. ¿Si alguien quiere elegir algo? Ah, bueno. Para pasar. Claro, bueno, entonces quienes nos estén escuchando, que si quieren que elijan un 2x1. Pero yo le digo a usted, por este día, por cómo viene, ajá, tendría que ser. A ver. El tema de Pla, quiero que sufras como sufro yo. Ah, se lo podemos pasar otra vez, sí. Después ese que digamos que está todo bien y de pronto tiene malos pensamientos. De Pla. Y el de Nacho Vega, perdón. Sí, pero ese no está, me parece, el de Nacho Vega. No, ese sé que no está acá, no, pero no está, bueno, en la radio. Eso, digamos, son para, digamos, como la música ambiente de este día. Sí. Bueno, no sé. ¿Qué hacemos? ¿Damos la bienvenida a nuestros auspiciantes? Sí, le damos las muy buenas tardes para ellos. Distripack, distribuidora mayorista de productos alimenticios.

¡Desvanézcanse! ¡Aniquilen su futuro! Y no estás pensando en él, y no estás mirándolo. Vos te lo perdés. Bueno, impresionante. Cada vez que lo escucho más se morir de la risa, alucinante. Es una genia, sí. No hay manera. Impresionante, muy creativo, la verdad, muy lúcido. Maldecían todo su poder. Tiene que traer algunas nuevas a la producción. Sí, sí, sí, a ver si se juega ahora ya que está con la nueva temporada. Podemos aprovechar los nuevos capítulos de Violencia sí. Rivas. Bueno, no sé, ¿usted tiene alguna cartita, algo o no? Sí, sí, sí, traje. ¿Trajo algo para leer, así, para irnos a la tanda? Sí, le traje. Es tan fácil cuidarlos, tener que comprender. Tu memoria es tan frágil que ya no tenés. Vamos a tratar. A ver, ¿de qué vamos a tratar? Y que sea más amena la tarde. Ajá. A raíz de eso le traje es una cartita corta que le escribe Groucho Marx a Arthur Schick, que era, digamos, Marx le escribe a uno de sus discúlpeme, te contó. Yo te hubiera salvado. Digamos, a quien le escribe son a dos personas que con los cuales les, digamos, le relata parte de lo que es él en sí, o sea, habla no de se, él. Claro, no sé, en sí no se sabe si son personas reales o inventadas por él, pero que es parte de todos sus escritos cómicos. Ahí está. Querido Chic, me di cuenta que no tenías ninguna noticia que contarme cuando leí tu carta y la encontré llena de agudezas de tu hija. Le tengo mucho afecto a tu hija y creo que es brillante, precoz y bonita. Pero si tus cartas van a consistir en la reventa de las ocurrencias de Silvia, no veo por qué no puedo eliminar al intermediario y escribirme directamente con ella. En realidad, no me quejo. De hecho, lo que me contabas de Silvia era mucho más divertido que lo que me contabas de ti mismo. Abrazos para todo, Groucho Marx. Noticiero sin novedad. El infierno que pide más. Y una calle llamada agresividad. Tu amada llamándote a descansar. Deseo sin realizar. ¿Dónde habrá un helicóptero Bueno, ahí estaba entonces la cartita de Groucho. Sí, sí, sí. Bueno, interesante. Cortita. Sí, se ve que él quería acabar con el intermediario, nada más. Mariano, que nos aclara en cuanto a parte del discurso de violencia Rivas. Ajá. Planear un viaje a las cataratas de la caca. ¿Cuánta síntesis en esa frase? Sí. Sí. Todo el tiempo planeamos viajes a esas cataratas sin saber que ya estamos en ellas. Sí. Ya estamos en la catarata de la caca. Así es, Mariano. Si seguimos así, vamos a terminar total y absolutamente inundados. Que no me acuerdo quién decía, mantente siempre detrás del hombre que dispara, ¿sí?, y delante del hombre que está cagando. Así estarás a salvo de las balas y de la mierda. Bueno, nos tenemos que ir yendo a la tanda. Muy para bien. Pasar así los dos temitas de Janis Joplin para Mariano. Uh-huh. Si se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer al 462-2124 y al 156-70-76-44. Vamos a escuchar el tema de Janis Joplin. Sí. Capaz que en la tanda suene el tema de Pla. Esperé. Y veremos si hay algo más. ¿Eh? Ojalá y así sea. Ahí va, Mariano. El primero que vamos a escuchar es Cosmic Blues. ¿Y el otro? A Woman Left Lonely. Una mujer quedó sola. Sí, una mujer quedó sola. Ahí está. O dejaron sola a una mujer. ¿Qué dice, pájaro? Nos tiene una gacetilla. A ver, ¿no? Esta noche tocan en Sport Planet. En Villa Gobernador Gálvez. Esto. Ahí está. En Sport Planet, Villa Gobernador Gálvez. Los Sudacas. La banda de Juan, mi maldito yerno. Ah, bueno. Ahí está, pájaro. Esta noche en Sport Planet, la Sudac. Muy bien. Tango. Sí, por lo menos, a ver. Tango fusión. Tango. Claro, lo que hacía el maldito yerno del pájaro era tango. Que anda incursionando por otros lugares, no les sabría decir. Bueno, muy bien. Después, si me quiere tirarle el horario, pájaro, un poco la dirección, lo comentamos aquí. Bárbaro. Para aquellos oyentes que también sean allá de Gálvez y tengan ganas de escuchar lindo tango, lindo tangazos, puedan ir. Ahora sí. Vamos. Ahí está, Mariano, usted se puede acercar a escuchar unos lindos tangos si quiere. Sí, puede aprovechar esta noche. Ahí está. Ahora escucho Janis Joplin, que ahí va. Turn away. Rosario. Música. Check it out.

trabajo. Fue la claridad que lo enseñó, que mueve la bola, el zumba se fue. Bueno, acá volvimos. Volvimos, sí, estamos acá. Sí. Estamos acá. En cuerpo, no sé si en cuerpo y alma, como uno por ahí piensa. No. Bueno, sepan entender, ¿eh? Le pedimos disculpas nuevamente hoy el programa. Es muy complicado el día de hoy. Demasiado complicado. Demasiado complicado. Bueno, 462-124-156-70-76. 44 los teléfonos. Uh-huh. Le leo unos mensajitos que llegaron. A ver, lea. Bueno, le batimos cualquiera. Yo dije que hacían tango. Yo pensé que era su yerno el que hace tango, pájaro. Pero no, evidentemente. O es otro yerno, o el mismo yerno que aparte tango hace otras cosas. Claro. O uno conocía la faceta de tango y cree que todo lo que hace es en relación a eso. Claro. Y nos dice, no hacen tango, güey. Hacen Latin rock. Y el boliche está al lado del reloj, a las 22 horas. Bien. Y Mariano, que también lo conocía, ajá, dice, volvió a Sudaca, no es tango. Hacen reggae, ska y otras yerbas. Allá por el año 97 grabaron el clip del tema Strom, Mi Strom, y yo salí haciendo bardo. Estaba de protagonista, Mariano. Haciendo bardo, haciendo pogo. Bueno. Qué lindo que le queda, Mariano. Qué lindo, si lo vieran en la casa, Mariano. El pelado verdadero, ¿cómo anda? Bueno, el pelado. Me dice, hola chicos. Algo más para arriba, así pongo a bailar la moladora. Bueno, tienen que estar para arriba los que hacen este programa primero, pelado. Ese es el tema. Y si no, trate de especificarnos por ahí qué sería para usted para arriba. Entonces Mariano, algo, ¿verdad? Claro, nosotros le decimos al operator. Bueno, y Mariano y el pájaro que nos dice es el mismo. El mismo grupo que dice Mariano. Ah, bien, bien. Fica esperando alguém que caiba no seu sonho, como varizes que vão aumentando, como insetos em volta da lâmpada. Vamos pedir. Lo que escuchábamos. ¿Qué escuchamos? Era los dos temitas de Johnny Joplin. Sí. Sufre como yo. Sí. De Pla. Y un temita de Los Redondos. Pula, Berni y Papusa. Para as pessoas fracas que estão no mundo e perderam a viagem. Quero cantar os blues com o pastor e o bingo na praça. Vamos pedir piedade, pois há um incêndio sob a chuva rala. Somos iguais em desgraça. Vamos cantar o blues da piedade. Vamos pedir piedade, Senhor, piedade. Bien, y nos aclara el pájaro también. Ajá. Y el mismo yerno polifacético. Ahí está, bien, pero era el mismo. Bien, bien, no se le sigue sumando yerno, pájaro. No, el mismo de siempre. Bueno, tenemos que hacer un informe, ¿eh? No es el mejor momento para hacer el informe que teníamos que hacer, me parece. Qué cosa. Pero bueno, somos profesionales, nos dice la producción, y tenemos que poder hacerlo como podamos. Porque es como, o al revés puede ser. No entienden nada de lo que estoy diciendo. Yo tampoco entiendo lo que estoy diciendo. Como varices que van aumentando. Digo que es un informe que por ahí uno no está en el mejor estado como para hablar de estas cosas. Pero al mismo tiempo, dicen algunos, justamente por eso. Capaz que viene bien como para bajar un poco, ¿no? Hablar de esto que tenemos que hablar, capaz que sirve para tranquilizarnos, para relajarnos, ¿eh? Operador, vamos a empezar con la música. Cámbiame la música. Eso, ahí está. Vamos a meternos en el clima. Nos va a servir a todos. Vamos. The smell of his Old Spice cologne carried me back into that lost childhood more than the whole movies did. My uncle didn't know it, but it was the sweet, cheap smell of car dealers that took me back and made me dissolve into a dream of the past. Leo was the last dinosaur that smelled of cheap cologne, and he believed in the American dream. I was crazy about him because he... Cerramos los ojos, nos olvidamos de todas las miserias humanas. Nos olvidamos de nuestro ego, que es la mayor mentira del mundo, ¿eh? Bueno, aprendemos a relajarnos, que los pensamientos pasen, pasen, pasen, que no se quede ninguno. Todos los seres humanos son buenos, ¿eh? El mundo está lleno de amor, de armonía. El alma de cada uno es idéntica al alma del universo. Dejamos nuestros malos pensamientos, nuestras mezquindades a un lado. Y todo lo que va a salir de nosotros es amor para darle al mundo. Bien, ya estamos en paz con nosotros mismos. ¿Podemos comenzar con este bloque? Estamos en armonía con los otros seres de la naturaleza y con la naturaleza misma. Muy bien. El sol volvió a brillar esta tarde. Tenemos todo un día adelante. Tratemos tratamos de encontrar la divinidad que está dentro nuestro. Bien, ya estamos relajados. Ahora sí, supongo que ya todos han hecho el ejercicio que del otro lado. Ya nos hemos despojado de todas nuestras maldades, de todos nuestros pensamientos mezquinos, sobre todo. Y podemos estar ahora con otra apertura de conciencia, tratando de realizar el salto cuántico para poder percibir y listos para percibir este bloque que vamos a tratar en esta tarde, aquí, en el escenario de las voces. Donde todo es paz y armonía. And if somebody was to ask me why I don't get up right now and catch the next train back to New York, it's because you can't say no to your childhood hero. Nos concentramos en el aquí y el ahora. No hay tiempo. Pasado, presente y futuro es un solo momento. Es ahora. Eterno fluir. Exacto. Ya estamos todos flotando, podemos comenzar. Deje de agregar S, es lo único. No, hay que agregar las S. Que seamos muchos. Muchos, tenemos que ser. Aunar nuestras almas por el bien del universo y de todas las especies que habitan en él. Por eso, vamos a hablar en este bloque del Dharma que nombrábamos el otro día. Sí. Vamos a hablar del Dharma y por añadidura vamos a hablar del Karma. Ya lo sé, dijimos, operador, los malos pensamientos afuera, las ironías afuera en este bloque, por favor. No empiece a decirme que hay gente que es capitalista de karmas y que acumula karmas. Bueno, olvidémonos de todo eso. Todos tenemos un karma y algunos tienen más, otros menos. Pero todos somos uno. Claro, aparte, contémosle qué es esto del karma. Reunámoslo, cosa de que entonces se pueda despojar aún así de estos karmas. Exacto. Bien. ¿Qué es el Dharma? Cuéntenos. A ver, del otro lado. Dharma. D-H-A-R-M-A. Dos puntos. Subrayan con rojo. Dharma. Dice C-D. Primero hay que decirle que es una palabra sánscrita. Ah, mire. Que significa religión, ley natural, orden social, conducta adecuada o virtud. Se utilizan casi todas las doctrinas y religiones de origen védico. ¿Origen védico sería? Las de origen védico vendrían a ser las religiones dármicas, como por ejemplo el hinduismo. Ajá. Llamado hinduismo por los occidentales. Los hindú no le llaman hinduismo a su religión, sino que la llaman Sanatan Dharma, que significa la eterna religión. Mire usted. También otra religión de origen védico es el budismo, el jainismo y el sijismo. Ajá, los sitas. Exacto. Mire, no sabía. Bueno, Dharma tiene varios significados, como algo establecido o firme, figurativamente sustentador, apoyo, en el caso de deidades, y en sentido más abstracto es similar al término griego nomos, o sea, norma fija, estatuto, ley. The fish doesn't think because the fish knows everything. El término Dharma aparece ya en el Atharvaveda, un milenio antes de Cristo. ¡Jala, miércoles! Un milenio antes de Cristo, ahí aparece, en el Atharvaveda. Y también aparece en el sánscrito clásico. En idioma pali, toma la forma Dhamma, como se utiliza muchas veces en el budismo. Algunos budistas dicen que Dhamma significa camino de las grandes verdades. Bueno, el Dharma, les voy a contar algo del Dharma en el hinduismo, o bueno, mejor dicho, en el Sanatan Dharma, para hablar correctamente. Bueno, en este, el Dharma es la ley universal de la naturaleza. Ley que se encuentra en cada individuo lo mismo que en todo el universo. En todo lo que lo habita. Bien. A nivel cósmico, esta ley se concibe manifestada por movimientos regulares y cíclicos. Por este motivo se simboliza el Dharma como una rueda que toma o gira, torna, digamos, o gira sobre sí misma. Este símbolo es el que se encuentra en la bandera de la India. Mire usted. ¿Vio? No, vio que cada uno tiene su símbolo y algo significa. Exacto, es el símbolo del Dharma. A nivel del individuo humano, el Dharma adquiere una nueva acepción, la del deber ético y religioso que cada cual tiene asignado según su determinada situación de nacimiento. O sea, cada uno que nace, cuando yo le decía muy burdamente la otra vez que no sé cómo salía este tema, de hablar de un contexto, lo decía muy occidental y burdamente, pero tiene que ver con eso. O sea, uno ya desde el momento de su nacimiento está determinado, tiene asignado un Dharma. Claro. ¿Me explico? Sí. Que tiene que ver con un deber que cada uno tiene asignado y tiene determinado de acuerdo al día de su nacimiento, se le asigna un Dharma por el cual está determinado por ese. Como sería lo más específico hacer durante su vida. Exacto. Después tiene que ver, todo esto está relacionado con la cuestión kármica de cada uno, ¿no? Pero uno como que no se puede salir de su propio Dharma que le es asignado en su nacimiento. O sea que por más que uno, por ahí uno cuando dice ¿qué tengo que aprender yo? ¿Por qué estoy acá? Sería por esta cuestión dármica. Exacto. Bien, mire. Bueno, vamos a tratar de dejar de lado las acotaciones de la producción y del operador, que están en otra sintonía, no hicieron el trabajo de relajación previo, indispensable para poder entrar en este bloque. No, sí, porque si no... tampoco lo tomemos de manera... Alguno habría que matarlo para cortarle el sufrimiento, y que bueno, que vuelvan en otra vida, lejos de la mía. Bueno, no... Sí, pero igual uno ahí le está truncando el Dharma, porque si es para resolverlo en esta vida, sí. Pero capaz que uno dice, este no resuelve más, dicen en el bar, este no cambia más, solucionáselo ahora, evitas el sufrimiento a él y a todos los que lo rodean. Bueno. Y sí, estaría. Volvamos, por favor, sí. Estábamos en otro clima nosotros. Sí. Tratemos de, por lo menos nosotros, mantenernos en este camino. Exacto. Bueno, existen varios textos acerca del tema del deber, llamado genéricamente Dharmasastra, entre los que se incluyen las leyes de Manu. Los hindúes no llaman, como les decía, hinduismo a su religión, sino Sanatana Dharma, que se traduce como religión eterna, como les dije recién. Esto en cuanto al hinduismo. Sí. O el Sanatana Dharma. Ahora les cuento algo del Dharma en el budismo. Ah, bueno. Dentro del budismo, la noción del Dharma, entendido como doctrina, se dividió, para su mejor comprensión, en las llamadas Tipitaka. Bien. Las Tipitaka son sutras, que son las enseñanzas del Buda Siddhartha Gautama mismo. Son las sutras. Las sutras son la enseñanza del Buda. No lo he escuchado. Vinayas, que son reglas monásticas proporcionadas por Buda. Claro. Y Abhidharma, que son comentarios y discusiones sobre los sutras y vinayas por los sabios de periodos posteriores. Estos tres conjuntos de escritos conforman lo que se llama el canon Pali, o también, tal cual se ha dicho, llamado Tipitaka. El Dharma es uno de las llamadas tres joyas, o sea, mani, o tesoros del budismo junto con Buda y Sangha. Es por esto que la mención de la palabra Dharma es frecuente entre los budistas, ya que constituye uno de los principales elementos de la llamada fórmula de triple refugio, que es algo que repiten los budistas. ¿Cuál es esta fórmula del triple refugio? ¿Cuál? Está en la Sangha, o sea, comunidad, me refugio. En el Dharma, doctrina, me refugio. En el Buda, me refugio y por ellos actúo. Vamos al Dharma en la cultura popular. Bueno. En el barrio, en las calles. Alguna anécdota, así que le cuento al pasar sí, sobre sí, el sí. Dharma. Por ejemplo, Por esto lo hemos nombrado el otro día. The Dharma Burns, o sea, Los Vagabundos del Dharma. Uh-huh. Fue publicado en 1958. Es una novela del escritor estadounidense Jack Kerouac. Ahí está. Escritor y uno de los principales representantes del movimiento llamado Beat Generation. En ella, en esta novela Los Vagabundos del Dharma, se aborda el tema del desarrollo personal a través de la meditación y los conocimientos del budismo. La novela se desarrolla en California y en ella aparecen, en seudónimo, notables y reconocibles personajes de la generación Beat como Lawrence Ferlinghetti, Allen Ginsberg, Gary Schneider y el propio autor. Es considerada una de sus mejores novelas y obra capital de su época. Por ejemplo, en el álbum This Was, This Ways, Estos Caminos, del año 1968, de la banda Jethro Tull, ajá, hay una canción titulada Dharma for One, El Sendero para Uno. Sí. La cual tocarían dos años más tarde también en el festival de la isla de Wake, por ejemplo. Mire. Algunas cuestiones donde aparece el Dharma, póngale. Sí, ¿no? Sí, sí. En el rock and roll, en la literatura. Las influencias del Dharma en Occidente. Exacto. Pero claro, para hablar del Dharma, como se decía antes, hay que hablar del karma. Hable entonces un poquito del karma. Y acá sí, ahí concentrémonos. Mm. ¿Eh? Va a aparecer un tipo de bloque de autoayuda. Pero no hay que banalizarlo así. Igual, más profundo. Una acotación que le iba a hacer, ¿se acuerda que estuvimos hablando la semana pasada, me parece, con respecto al tema de los números, que en este caso hablamos del 7? Sí. De nuevo, en este caso aparece en el Dharma el 3, que generalmente, que también lo utiliza mucho la religión católica y tantas otras, esta división, digamos, de lo que sería un dios o un alma completa en tres personas, o en tres entidades. Tres entidades, exacto. Bueno. Vamos a la ley del Dharma y del Karma. A ver. Ante todo, uh-huh, es necesario que entendamos lo que es la palabra sánscrita Karma. No está de más aseverar que tal palabra en sí misma significa ley de acción y consecuencia. Uh-huh. O sea, lo que hiciste lo pagás. Sí. Una cosa así, ¿no? Acción y reacción. Exacto. Obviamente no existe causa sin efecto, ni efecto sin causa. Uh-huh. Cualquier acto de nuestra vida, bueno o malo, tiene sus consecuencias. Es indubitable que el ego comete innumerables errores cuyo resultado es el dolor. Uh-huh. Pensemos por un momento en las muchedumbres humanoides que pueblan la faz de la tierra. Sufren lo indecible, víctimas de sus propios errores. Sin el ego no tendríamos esos errores, ni tampoco sufriríamos las consecuencias de los mismos. El problema es el ego. Lo único que se requiere para tener derecho a la verdadera felicidad es, ante todo, no tener ego. Bueno, pero dejaríamos de existir, bueno, más o menos. Ahí va todo el camino del budismo. Ciertamente, cuando no existen dentro de nosotros los agregados psíquicos, los elementos inhumanos que nos vuelven tan horribles y malvados, no hay karma por pagar y el resultado es la felicidad. Por ejemplo, es una metáfora también frecuente afirmar que cuando Buda enseñaba, estaba haciendo girar la rueda del Dharma. El primer aspecto de la enseñanza de Buda se centra en las cuatro verdades nobles y las tres características de la existencia. Ahí hay otra vez el tres. Bien. El Dukkha, que se ocupa de las cuatro verdades nobles. Anicca, que es el principio de fugacidad que está detrás de todo. Y Anatman, que es la noción de que no existe un yo permanente y duradero. Vamos ahora a las cuatro verdades nobles. A ver. Es decir, que históricamente se sitúa el origen del budismo en el norte de la India, probablemente en el siglo 6 o 5 antes de Cristo, cuando Siddhartha Gautama alcanzó la iluminación o la verdad última mediante la cual los seres humanos se libran del ciclo de renacimientos. Se deja de nacer, ¿no? Uh-huh. Cuando se alcanza la iluminación. Buda significa, pues, iluminado. y enseña a los otros el modo de liberarse de las sucesivas encarnaciones y el sufrimiento. Buda se consideraba a sí mismo como un médico que diagnosticaba la enfermedad y prescribía una cura que las personas pudieran aplicarse a sí mismas. Así señaló el recto camino a seguir. Había crecido en el seno de una dinastía real, al abrigo de los sufrimientos del mundo, pero al salir del palacio en su carro, vio a un hombre enfermo, a un anciano y a un cadáver. Perturbado por su visión de lo que le esperaba en el futuro, pensó en liberarse de ese destino, y cuando en otra salida vio a un demacrado asceta religioso, abandonó a su mujer e hijo para entregarse al ascetismo indio. Durante todo ese periodo alcanzó todas las metas que la más severa disciplina permite alcanzar, pero nada era suficiente para escapar del mundo del sufrimiento y la muerte. Desesperado, se sentó en Bodh Gaya, bajo el árbol Bodhi, donde pasó a través de los cuatro estadios de Dhyanahana, o trance meditativo, y alcanzó finalmente la iluminación. No obstante haber decidido inicialmente permanecer allí, viendo todas las cosas como ellas realmente son, el dios hindú Brahma lo persuadió de que enseñara a los demás las verdades que hasta los dioses ignoran. Esto me hizo acordar a Schopenhauer, que él mismo dijo una vez, me pasó como Buda, cuando de joven contemplé el sufrimiento, la muerte, el dolor, ¿no? Y hizo una especie de vida zeta también. Bueno, lo que Buda vio puede resumirse en las cuatro verdades nobles, que son, ahí va, las cuatro verdades nobles del budismo. Uno, toda existencia es dukkha, o sea, insatisfactoria y llena de sufrimiento. Dos, dukkha surge de tana y vehemente deseo, que significa un permanente esfuerzo por hallar algo estable en un mundo transitorio. Tres, dukkha puede cesar totalmente. Esto supone alcanzar el nirvana. 4. El nirvana puede alcanzarse a través de un óctuple sendero, aún sin un orden determinado. Y, por ejemplo, cada uno de estos 8 pasos que les voy a decir es designado como recto, lo que vendría a ser Sama. Sama, bien. S-A-M-M-A. Comprensión recta. Comportamiento recto. Discurso recto. Conducta recta, existencia recta, esfuerzo recto, memoria recta, concentración recta. Es complicadito alcanzar nirvana ahí. A ver, disculpe que lo moleste así, pero ¿me puede repetir de nuevo el óctuple camino? Comprensión recta, comportamiento recto, discurso recto, conducta recta, existencia recta, esfuerzo recto, memoria recta, concentración recta. Concentración y, digamos, esfuerzo viene medio complicado. Comportamiento, comportamiento más o menos, pero... Está lejísimo el nirvana. Lo más cerca que está del nirvana del disco Nevermind. Bueno. La comprensión recta incluye la comprensión vital de surgimiento condicionado. A ver. U origen dependiente, que es el tema central de la comprensión budista. ¿Estamos determinados? De eso se nota bastante, pero sí. A ver. Es una cadena de 12 eslabones que explican de qué manera están conectadas entre sí todas las cosas. Cómo surgen el error y el aferrarse al error, y cómo, si la cadena es transitada sin inconvenientes, se alcanza el nirvana. Según esta creencia, las cosas existentes dependen una de las otras, y solo el nirvana es independiente de ellas. Bueno, les cuento que nacido en la India, el Buda aceptó el contexto general de la cosmovisión india, pero modificó sustancialmente muchas otras. Si bien aceptó la reencarnación como subsidiaria del karma, o sea, uno vuelve a nacer para ir solucionando sus karmas, su significado profundo fue que no hay alma, o sea, Atman, que pueda renacer, porque en nada hay permanencia. O sea, que no renace el mismo, la misma alma. ¿Qué sé yo? Así dice el Buda. Había que profundizar más, ¿no? Sí. O sea, él decía, solo existe la secuencia de un momento de aparición que da origen a otro siguiente. De modo que la muerte representa simplemente una nueva forma de apariencia. Como ser humano o como animal, en el cielo o en el infierno. Ah, está claro, ¿no? O sea, me parece que se refiere más a lo que tiene que ver con, digamos, con los rasgos que por ahí tiene usted acá. Claro, sí. O sea, no es que el alma puede que sea la misma o, digamos, el... Sí, porque esa es esencia. Tiene un karma, o sea, es la misma alma que tiene que venir a... Claro, a solucionarlo, pero, digamos, hay otros factores un poco más externos que esos no son los que se vuelven a repetir. Exacto. Bien. Hasta los dioses, dice él, hay muchos. No son sino formas temporarias de apariencia. ¿Hasta los dioses? Sí. Mire. Y el nirvana debe entenderse como el rechazo del deseo y el desapego a la materia. Así, el nirvana puede alcanzarse en esta vida, aun cuando residuos karmáticos puedan perdurar por algún tiempo. Después de haber alcanzado la iluminación, Buda se dedicó a la enseñanza viajando con un grupo de seguidores. De allí surgió el budismo de los monjes Bhikshu, la vida en comunidad, que es Sangha, y la conexión con los laicos, que proveen a los monjes lo necesario para su sustento material, mientras estos lo retribuyen con sus enseñanzas espirituales y les confieren dignidad para ellos y sus antepasados. Así, el budismo se resume en las tres gemas que les dije antes: me refugio en Buda, me refugio en la enseñanza, me refugio en el Sangha. Ah, seguimos un gatito. Ya bien, que estamos acá inmiscuidos, después se pierde con la tanda, ¿vio? Bueno, no hay problema. Vamos a terminar así, hablando del karma, de la acción y reacción. Bueno. Fíjense estas analogías que vamos a hacer, presten mucha atención. Cuando se siembran semillas de maíz, se espera recoger, al cabo de unos meses, altos y verdes maizales con mazorcas amarillas de rojizos penachos. Sí. El mundo, según como se mire, parece simple. Hay una multitud de procesos que desencadenan siempre similares resultados, ¿o no? Tal es lo que siembra, tal es lo que recoges. Y ello no nos sorprende, porque es una vieja ley natural, cotidiana pero asombrosa. Algún día triste y solitario se van los seres que queremos, tal vez por la misma vereda que vinieron, y solemos decir, es ley de vida. Sí, la vida tiene definitivamente leyes invisibles y certeras. El Dharma, en la antigüedad clásica, se concebía que estamos regidos por una ley total, a la que los hindúes llamaban Dharma, una ley que hace que la araña sepa cómo se tejen y disponen sus radiales telas, que la dota de instintos que tienden a protegerla y alimentarla. Una ley que marca el rumbo de los planetas y, por lo tanto, la secuencia de las estaciones. Una ley total porque abarca las diversas esferas de la vida: la materia física, los objetos aparentemente inertes y los cuerpos, la energía que la recorre, ya sea eléctrica, magnética, lumínica, calórica, y las subleyes físicas que las regulan y reúnen: las sensaciones, los instintos, las pasiones y las emociones que desatan móviles y pujantes fuerzas psíquicas, los pensamientos concretos, especuladores y egoístamente interesados, las más elevadas ideas de fraternidad, los más altos grados de bondad y profundidad mística y la más honda voluntad de ser. Para esta concepción clásica, todo el universo evoluciona hacia algún lugar. Está caminando y tiene un sentido. Esta ley es, pues, una guía, un rumbo que lleva a la naturaleza hacia sí propia, que nos lleva de la mano, pero no nos determina ni nos obliga. Las aves emigran según rumbos trazados por ellas previamente, pero una vez asentados en su conciencia grupal, les impele a ser seguidos. Circunstancias adversas les obligarán a alterar su camino, pero no su conducta, que siempre les ha de llevar a buscar tierras cálidas. Así, para los animales, conductas predeterminadas por las leyes naturales, aunque les dejan libertad suficiente, desempeñan el papel que en el hombre ejerce una voluntad decidida. Según el propio grado de evolución de cada uno, se tiene más o menos libertad de criterio. Hay algunos. Están arrancando, como muchas veces dijimos. Están en la primera vida, que tenés paciencia. Bueno, asimismo, el Dharma lleva a una gradual de unos seres respecto a otros, pues cada cual tiene un camino, un sendero de vida, o sadhana, como dirían los hindúes, que al seguirlo conscientemente se hace fácil, ligero, agradable, como cuando un tronco viaja por el centro de un río sin tropiezos. El hombre, en cambio, que más que un tronco es un chalupa. Puede ir en contra de la corriente natural de la vida, remontarla, detenerse en las riberas, dejar pasar de largo su propia evolución y hasta perder su tiempo vital, que indefectiblemente se le ha de escurrir de los dedos sin poder retenerlo, porque los ríos, al fin y al cabo, siempre buscan el mar. Y acá escuchen esta pregunta que es fundamental. ¿Dónde nos conduce este río de la vida? El hombre puede ir contra la evolución que marca la naturaleza y, por ejemplo, querer aparecer como adulto siendo adolescente o joven siendo ya un anciano, pero la ley natural lo empujará a su realidad. Otras veces, en cambio, puede encontrar su propia evolución cuando se enfrenta a los convencionalismos, cuando no se deja llevar por la masa, por lo establecido, cuando toma conciencia de sí mismo y se individualiza. En ese momento ha hallado su propia corriente, aquella que pone en juego todas sus capacidades de acción, de amor y de voluntad. Es fundamental. Si uno está bien consigo mismo, en armonía, no se deja llevar por la masa, reconoce que es un individuo aparte, separado. Uh-huh. Que tiene deseos apartes y separados. Exacto. El propio conocimiento, al enfrentarnos con la vida, nos libera. Y la sabiduría es el estado final al cual tendremos gravitatoriamente, lugar en que nuestra vida se hace ley aplicada. El karma, según esta concepción profunda, expresada a través de la existencia de una ley total o dharma, cada cual elige lo que desea vivir y ejerce de hombre o de copia de hombre. Según la mentalidad occidental, que tan acostumbrado nos tiene a la inconsciencia de nuestros actos, pareciera que los resultados o los efectos que provocan estos nada tuvieran que ver con nosotros. Pero la filosofía hindú nos recuerda que toda acción tiene aparejada su reacción, su efecto. Cuando, por ejemplo, se exterminan los bosques y las diversas especies y se altera la atmósfera, que la contaminación, el cambio climático, es un efecto inevitable. Y este cambio en el clima provocará inundaciones, tormentas impetuosas, olas de calor y frío desmedidas. Pues es ley que todo efecto es a su vez una nueva situación creada, una nueva acción que nos lleva a nuevos efectos secundarios, ¿no? Así entonces, hablando del karma, hay que decir que las reacciones son los efectos lógicos unidos solidariamente a nuestros actos. Así, para esta concepción, la casualidad no existe. ¿Eh? ¿Entendió? Casualidad no existe. Ejemplo boludo, pero cuando doblamos una rama, inconscientemente esta nos golpea en la frente. Sí. Y cuando tenemos tiempo útil y lo desperdiciamos, al querer recuperarlo, generalmente pasan que visitas o llamadas inesperadas nos interrumpen. Sí. ¿No? Ya está, era ese momento. ¿No? Así que para terminar con este bloque, les decimos que la ley del karma es la misma ley de acción y reacción que los occidentales asumimos para los fenómenos de la física. Pero los hindúes amplían su visión y nos indican que afecta a todos los niveles concienciales de la naturaleza, ya sea el físico, el energético, el emocional o el mental. Bueno, se pudo hacer el bloque, ¿vio? Sí, sí, sí, hemos logrado una pequeña armonía. Lo que sí me quedé pensando en esto último que usted mencionaba, que por ahí uno está esto de la de que todo lo que hace se digamos se paga en esta vida, por ahí la religión, el crimen no paga, dicen también. Puede ser, pero el tema es que la religión católica generalmente decía que todas aquellas cosas que se hacían en la vida se pagaban después, o sea, con el tema del cielo y el infierno, o que se era retribuido en el paraíso. Ajá. Y que por ahí uno a veces dice, ¿por qué ahí? Si lo haces en esta vida, lo pagás en esta vida. Claro. Y realmente, o sea, uno empieza a darse cuenta de que a veces sí es así. Vamos a colaborar para que algunos paguen en esta vida sus karmas de vidas pasadas. Y sí, pero igual, por más que sea un factor externo, me parece que tiene que ser más interno que otra cosa. No sé cómo, en ese sentido, si realmente lo paga con un factor externo, por no decir otra cosa. Por uno es solidario, por ahí quiere ayudar. Estaría. Bueno, igual, ahí ya no sería el camino recto. No, bueno, podemos tomar un atajo, tampoco tenemos todo tan a pecho. No es la concentración recta. Tampoco, no, no. Bueno, pero así, así somos todos en algún aspecto. Fíjese, este programa hace un rato pasó violencia arriba. Ahora habla del dharma, del karma. Y bueno, es un poquito de nosotros que está en cada una de las cosas. Sí. ¿No? A veces tengo malos pensamientos. Claro, uno está compuesto por muchas cosas. Bueno, una parte de eso, una parte de todo. Y así nos vamos conformando como seres. El tema, lo bueno es por ahí también tener, por decirlo de alguna forma, conciencia que va uno haciendo, digamos, esta vida, y que no es que todo te sale mal porque sí. O sea, que uno no tiene nada que ver. No. O que por ahí, como he escuchado en varias oportunidades, nadie me quiere. Algo también habrá ahí. Sí, el mundo está en mi contra. Por eso, que eso que uno lo escucha, o que ha escuchado a gente que se queje, no, porque estamos solos. Jodete si estás solo, porque quiere decir que estás haciendo algo para quedarte solo. Uh-huh. Sola. Somos todos. Somos todos. Sí. Somos todos. Pero es así, cualquier acto tiene sus consecuencias si uno se hace cargo de las decisiones que va tomando en su vida, simplemente, ¿no? Sí. Bueno, volviendo al polvo, ahora volviendo al rock and roll y a los excesos y las drogas y demás, hablando del pogo que hacía Mariano cuando era joven. Sí. Era un pogo entonces lo que hacía Mariano. Sí, sí, sí. Nos dice Mariano: en mi tierna infancia gustaba del pogo violento, pero los años me abandonaron y ahora espero que pueda seguir bajando, Mariano. Bien. Y ahora, gusto de los arrumacos. Mientras suena Rosamel Araya. Bueno, mientras suena Rosamel Araya de fondo. Wow. Y vamos cambiando, Mariano. Sí, sí, sí. Bueno, pero me parece que hay una evolución en su ser, ¿eh? Sí, igual se ve que siempre buscaba el contacto humano. Por ahí, de una manera así, más abrupta, un poco más pasional, y ahora un poco más sosegado. Muy bien, muy bien. Está llegando al Nirvana. Está llegando al Nirvana. Y el pelado verdadero. ¿Qué nos dice? ¿Cómo nos dice? Becerra da Silva. Me parece que hay algo, me parece que sí. Bueno, si ahí se lo pasamos, pelado. Sí. Y después nos dice Rudy: pásame. Pásame el nombre del CD Santana Joker. Bueno, ahora lo buscamos, pelado. Y se lo pasamos. Si sigue escuchando ahí, se lo pasamos en el próximo bloque, ¿le parece? Y si tenemos que hacer así, se lo pasamos ahora en la tanda. Sí, sí, sí. Bien, 462-2124, 156-70-76-44, los teléfonos de este programita, de esta radio, este programa que está en esta radio. Muy bien. Estos seres que están en esta radio, en este programa que está en esta radio. No, en este momento en este programa. Y este programa que está en esta radio. Ah, cierto. ¿No? Que esta radio que está en Zona de las Delicias. Zona de Delicias, Estación del Sur, Estación del Sur, Rosario. Muy bien. Rosario, Santa Fe, Santa Fe, Argentina, Argentina, Latinoamérica, para toda Latinoamérica el escenario de las voces. ¿Cómo es en eso inductivo, deductivo, una cosa así que va de lo chico a lo grande? De lo particular a lo general, dice usted. Sí, sí, sí. Bueno, de lo chico a lo grande. ¿Cuál era el de los dos? ¿El inductivo o el deductivo? ¿Cuál es lo particular a lo general? El otro va de lo general a lo particular. Y entonces me parece que el deductivo es el que va de lo particular a lo general, y el inductivo el que va de lo general a lo particular. ¿No es así? No, me parece que es al revés. ¿Al revés? Ah, bueno. Me parece que es ir de lo particular a lo general. Ajá. Es el inductivo. Y de lo general a lo particular es el deductivo. Ah, me parece. Capaz que tenga razón usted. Si alguien del otro lado la tiene más clara. Claro, yo le pregunto porque no me acuerdo, entonces. Ajá, y a mí me entró en un brete así, me metió en un brete que no tenía. ¿Por qué? Otra preocupación más en mi vida me metió usted. Bueno, espectacular, dice el pelado. Bien. Buenísimo. Le des, por las dudas a la persona, si es alguien que está escuchando este programa, que llamó al otro celular, que llame en el corte, porque no sabemos quién es ni nada, pero obviamente estábamos al aire y no pudimos atender. No se puede atender, claro. Uh-huh. Así que bueno, llamen ahora si quieren, o cualquier teléfono. Serán atendidos como corresponde. Cuéntenos sus karmas. Bueno, nos tenemos que ir a la tanda. Sí, sí, sí. Señora Karma. De unos cuantos. Ay, bueno. ¿Qué le va a hacer? Bueno, digamos, ya dijo los teléfonos, sí. Ahora nos dice que vamos a escuchar para irnos. Seguimos a la tanda. Seguimos con un temita de Goran Bregovic. Bueno. Relájese, pelado, relájese. Just forget.

Santa Fe, Argentina, está transmitiendo FM Estación del Sur, la magia de los sonidos. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa, diz aí pra marcar. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Olha aí, já armei meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa, tem da preta e tem da branca, e quem prova não enjoa, por quê? É cocada boa, não é? É cocada boa, certo. É cocada boa, não é? É cocada boa, diz aí pra marcar. É cocada boa, não é? Tem preto que come da branca, tem branco que come da preta, tem gosto pra todo freguês, só não vale a misturar. Vá numa de cada vez, não mistura o paladar, e overdose de cocada, até pode te matar, diga lá. É cocada boa, não é? É cocada boa, certo. É cocada boa, não é? É cocada boa, diz aí pra mim. Delegado da área já mandou averiguar o que é que tem nessa cocada, que tá todo mundo querendo comprar. Houve uma diligência só para experimentar, eles provaram da cocada e disseram: doutor, deixa isso pra lá de galá. Muito sério. Aí vamos. Olha aí, já amei meu tabuleiro, vendo pra qualquer pessoa, tem da preta e tem da branca, e quem prova não enjoa, por quê? É cocada boa, muito sério. É cocada boa, não é? É cocada boa. Diz de novo, mano. É cocada boa, não é? É cocada boa. Aí, malandra. É cocada boa, não é? É cocada boa. Tem preto que come da branca, tem branco que come da preta, tem gosto pra todo freguês, só não vale a misturar. Vá numa de cada vez, não mistura o paladar, e overdose de cocada, até pode te matar, liga lá. É cocada boa, não é? É cocada boa. Certíssimo. É cocada boa, não é? É cocada boa. Diz aí pra matar. Mandou averiguar o que é que tem nessa cocada, que tá todo mundo querendo comprar. Houve uma diligência só para experimentar, eles provaram da cocada e disseram: doutor, deixa isso pra lá de galada. É cocada boa, não é? É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? É cocada boa. Se bora, se liga. É cocada boa, não é? É cocada boa. É cocada boa, não é? Bistripack,

Bueno. Parece que estuviera corriendo una maratón por cómo llega. Bueno. Sí, sí. Más o menos. Bien, estamos aquí al 462-2124, al 156-70-7644, hasta las 4. Escuchábamos Goran Bregovic. Sí. Becerra da Silva. Muy bien. Para el pelado. Y ACDC. Sí, que ya le voy a leer el mensajito. Uy, perdón, pelado. Me olvidamos averiguar el nombre del disco. Sepa entender, pelado, hoy apenas arrancamos el programa dijimos, va a ser difícil hoy, sí. Tengan paciencia. Recién le erró el bizcachazo el operador, tenía que pasar el Daisy Dizzy y empezó con la cortina sí, Charlie. Sí. ¡Cualquiera! Y no, sepan disculpar el día de hoy. Ha venido bien dentro de todo, hubiese sido peor. Bueno, el pelado decía espectacular igual, por el tema de Becerra. Bien. Y el pajo decía, ¡qué bailarín! ¡Qué lindo sería verlo! Le damos la bienvenida y las muy buenas tardes para Diego El Lata, que se comunicaba y nos decía: hola gente, pasen All Night Long o algo así de AC/DC. Saludos. Bueno, ahí sonaba entonces. Sí, sí, sí. Y después nos llegaba un mensajito de Mariano que nos decía: qué buena inyección anímica. Los piecitos se me salen del cuerpo. Lore, baile con el operador porque el Rudy no gusta de samba. No. Es cierto, estuvimos ahí bailando un poquito con el sí. Operator. En realidad ni lo escuché el tema, ni me enteré que había sonado de Serra de Asilo. Y también nos decía Mariano: eu quiero danza, más con ACDC y no pozo. Igual, el operador dijo, no, ya está. Para ser un jueves que alcance, que les sirva, les guste a todos y que les sobre, porque no va a pasar más zamba. No, se terminó la zamba, muchacho. No hay nada para festejar. ¡Uy, qué malo! Nada para bailar. Sí. No hay nada, no. La alegría solo brasileña, muchacho. Estamos acá, Rosario, Latinoamérica. ¿Eh? No se hagan ilusiones. Estamos inmersos en un mar de sufrimientos. ¡Uy! La vida es dolor. Bueno, ya que va a decir todo eso, que es tan feo y tan duro, por lo menos ponga un par de zambitas de Becerra. No. Dice, lo peor, te enojado también. También. Pinchado como un nene. No, y golpea la mesa. No, no, no. No, no, ahí caprichoso. Le confío todos los huesos de los siempre contentos, dice el operador. Y pero hay mucha gente que está triste y que aún baila, está, digamos, hay gente que está triste y aún así canta. No bailan si están tristes. Ahóguense en la mediocridad, en el sufrimiento, en el dolor, en la tristeza. Ah, resulta que sufranla. Espere, ahora todos tenemos que sufrir de la misma manera. Sí. ¿Y por qué en todo caso si yo? Porque bailando se olvida, no hay que olvidarse. Pero no, a veces, mire, la capoeira, y ahí lo voy a matar, sí. Es una danza, y no es una danza precisamente alegre, porque la hacían los esclavos, en vez de poder pegarle a quien los esclavizaba, danzaban, ajá. ¿Entiende? Y no es precisamente una danza alegórica en favor de los placeres o por la fertilidad, es todo lo contrario. Ajá. Entonces no necesariamente quiere decir que se danza por alegría. Bueno, está bien, no me metes. No me quiera embarrar, engañar y embolinar la perdición. Además, si nos remitimos a que todos tenemos que sufrir igual, entonces todo el mundo llore, porque yo cuando sufro lloro. A ver, ahí está, está bien, me parece perfecto. Cuando se sufre hay que llorar. Y sacar también con el llanto, se saca. Sí. Hay cosas sagradas en el llanto, está la sal ahí, como en el mar. Y también está el oxígeno, que es, digamos, lo que nos da vida. Ahí está. Bueno, pájaro, no fui yo, pájaro, que se tomó una pepa. Me pregunta el pájaro. Se tomó una pepa y tiene un mal viaje. No, pájaro. Ojalá. Yo venía en un buen viaje. Hay gente que se toma una pepa y que se entromete en mi viaje y me entorpece y me obstaculiza mi viaje. Pero yo venía re bien, sí, en mi viaje. Hay gente que se toma pepa y se mete en mi viaje. Lo hicieron accidentar de una manera, pájaro, que no se da ni idea. No se da, pájaro, si no se da ni idea. Cómo entorpecieron mi viaje y de todos los que venían a bordo en mi viaje. Sí, sí, sí. Los que venían a bordo conmigo también la ligaron en mi viaje, pájaro. Qué cosa. Pero no es culpa mía, pájaro. Yo venía tranquilo con mi... Karma. Y con toda mi gente a bordo. Sí. Y, claro, se entrometió uno y caímos todos. Sí, claro. No, pero ve, eso sí ya es realmente de maldito. Porque una cosa es cuando es bien dirigido. O sea, se entrometen en su viaje. No cuando viaja con gente. Claro. Y quiero cagar a todo. Yo viajando así con la gente querida. Claro, disfrutando. La ligaron en mi viaje, paja. No creo que pueda dejar de fumar. Anda volado, hace un poco de base, pero no le va mal. ¿Cómo anda, Cococha? Hola, Cococha. Dice Rudy, si usted tiene vergüencita, nosotros no tenemos la culpa. Bueno, no entra más mensaje. Qué cosa. Bueno, entre el mensaje del programa y los mensajes de los damnificados por mi viaje, no quedó lugar en el teléfono. Le juro que estoy muy de acuerdo con Mariano. Tendríamos que pasar Becerra da Silva. Hay una energía contenida tan grande que como que hay que largarla por algún lado. Sí, pero no sé si es vergüencita, pero cocho. No, no me responden los miembros del cuerpo. Igual, con conocimiento de causa, lamentablemente lo hago público para poder ejemplificárselo a Cococha. Es como que nació por separado, no se aunan, y cuando escuchan música tampoco se aunan. ¿Qué está pasando? ¿Me estoy convirtiendo en un objeto de estudio el día de hoy? No, porque no, el pelado no. También habla sobre mí, todos opinan ahora sobre mis dotes de danzarín. No, son cosas, en este caso estamos hablando de un hecho empírico donde se evidenció, y no fue por gusto suyo, sino porque fue forzado a bailar, sus dotes de bailarín. Bueno, pero me siento como en este momento como un espécimen así en exposición. Una ranita cuando la están disecando. Sí. El pájaro dice, usted no baila porque no sabe. Venga que el pelado le enseña gratis. Bueno. ¿Qué dice, pelado? Lore, brillante. Rudy, ¿se te murió el gato? No, tampoco para tanto. El día que pase eso, pelado, evidentemente no vengo a hacer el programa de radio. No, porque no va a hablar. No, o sea, va a ser terrible eso, así que no. Ahora todavía tengo fuerzas como para hablar y tengo cosas para decir. El día que me pase eso, evidentemente ni vengo. Bueno, que hoy se dio tuna. Qué cosa. ¿Qué? Con todo, como no me sale la palabra. Complotados, en opinar de mí, de mis bailes. No, pero bueno, discúlpenme, pero eso es demasiado fácil. No es que tampoco nos estamos jugando demasiado. No, la verdad que no. O sea, no son muy originales ahí. Y no, y además porque quien lo ha visto sabe, discúlpese. Sí, no es que se denota. Se nota. Se nota. Bueno, Mariano, que si al vago no le gusta mover las patas. Vamos que le presento a una profesora de baile que hace bailar hasta las plantas. No lo intente, Mariano, porque las que han querido incursionar en eso terminan quedándose con él en la barra charlando o haciendo otras cosas, pero no bailan. Han fracasado, más. Mariano. Sí, es terrible eso. Ese esfuerzo ya es mayúsculo. Y aunque cambiemos de lugar las banderas, siempre es ¿Qué cosa? Así pelotudeando, literalmente, denotadamente, concretamente pelotudeando. Se nos fue todo el programa. Se nos fue todo este bloque, mira. Este bloque sí, no, igual todo el programa no. No, no, hablamos del Dharma, del Karma. Claro, y le escuchamos a Violencia, leímos cartita. Sí, sí, hicimos algunas cosas. Hicimos catarsis. Claro, igual. Mucha catarsis. Mire, bastante bien vinimos, porque aún, bueno, está bien, fue un poco de poder explotar toda la catarsis con Violencia, pero venía bien el programa, obviamente, teníamos que llegar al tercer bloque y bueno, ya está, ya es demasiado. Sí, sí, mucho. Sí, sí, sí. Chances, da una idea mental, mental. Sí. Dormí bien. Las cosas raras para que todo pueda seguir tan normal. Desconfío de tu cara de informado y de tu instinto de supervivencia. En este momento estoy viendo estas cuestiones de las diferentes reacciones. Porque por ahí uno, digamos, se pone en enojo, se pone nervioso, cosas así, y lo demuestra de una manera. Y por ahí en este programa son expresiones tan disímiles, sí. Para por ahí sensaciones, no le voy a decir que la misma, pero entre los enojos, las incertidumbres, los nervios, se manifiestan de maneras sí, tan distintas. Pero y se manifiesta todo, así que le pido disculpas, pero todo claro. Se manifiesta acá. Sí, sí, sí, eso sí. No podemos, no nos sale de otra manera, sale así, uno no puede venir acá y ponerse a hablar como un locura y hablar boludeces así neutralmente como si uno fuera una persona que no le pasa absolutamente nada. Y nos pasan tantísimas cosas que no las podemos ocultar a veces. No, no, es terrible. Y no nos arrepentimos de eso, en absoluto. Ustedes tienen la libertad de cantar o apagar la radio. Nosotros no nos arrepentimos. Bueno, Mariano dice, yo también tenía ese problema. Yo no lo considero un problema, Mariano, no sé por qué, ya se creo que es un problema para mí. No, yo no lo considero un problema. En absoluto. Bueno, dice, yo también tenía ese problema. Es más, parecía que había nacido sin articulaciones. Hasta que una dama me enseñó y hoy soy la envidia de Fred Astaire. De Fred Astaire. Fred Astaire, ¿quién es Fred Astaire? Es el que estaba en bailando, no, cantando bajo la lluvia, la película esa en la que bailaban, que es en blanco y negro. Es un ícono del baile. Y bueno, pero yo no me muevo en esos ambientes, ¿vio? No, usted ni ícono ni baile ni nada. Igual, esa es una cuestión que hay muchos hombres que tienen que entender. No sé por qué, pero a muchas mujeres le llama la atención un hombre que baila. Bueno. Puede ser el... No. Puede ser cualquier hombre. Ajá, sí. Porque no iba a quedar como improperio, entonces no queda lindo. Pero es como que se pone más bello cuando baila. No, no sé, no entiendo eso de la mujer. Bueno, ese tipo de belleza no me fue ofrecida. Otorgada, no. Me lo banco, Charlie García. No sé si es un defecto. Pero es así. Me lo banco. Le damos también las buenas tardes a nuestro dire. ¿Cómo anda, Benny? Que nos dice, buenas tardes amigos. Rudy, estoy de su lado. Uno no puede ser perfecto. Algún defecto hay que tener. Ahí está, gracias Benny. Benny había mandado un mensaje a usted ayer que había llegado tarde el martes cuando yo hablaba de mi barrio. Ah, y no olvidamos sí. De leerlo, que usted me entendía también porque había vivido en mi barrio. Y, espéreme que... Y me comprendía. ¡Ah, mire! ¿Lo encontró? ¡Sí! ¿Qué había dicho el Benny esa vez? El Benny había dicho, Rudy, tiene razón, yo viví en ese barrio unos años y la tía Teresa y doña Josefa se sabían todo, hasta de Rudy que todavía no había nacido. Sí, digo, ahora me comprende Benny lo que es ese barrio, que, sí, qué barrio, no salí beneficiado Benny, me tocó nacer. Hay varias que no salió beneficiado, no. Nota hoy. Bueno, el pájaro que me dice, tranqui güey, le vas a dar un cero. No, esperemos que no, pájaro. Ve cómo el pájaro sabe dónde se desarrollan las emociones y en este caso los enojos. Muy bien, pájaro. Y bueno, es así, güey. No todo es color rosa en la vida. Como decía Pizarnik, tu rosa. Me están siguiendo, escuchen, pero no voy a decir una boludez, es lo más serio que vamos a decir en el programa. Escúchenlo bien. Decía Pizarnik, tu rosa es rosa. Mi rosa, no sé. Ahí está. Con esa reflexión nos vamos a ir hoy. Bueno, igual. Está bien, usted dice que la vida no es color de rosa. Por lo menos un poquito, aunque sea un fucsia, cosa de acercarse, ¿no? ¿No puede ser? Sí, se puede. Se puede, pero... Acá me vienen dos cantantes, mire, dos cantautores. ¡Uf! ¡Qué cantautores! Y después me relaja a mí. Es los anaqueles de la historia también estos cantautores. ¿Quién? Que se me vienen con esto que dijo. Uno es Iván Noble. Ajá. Como usted me dice esto. Digo, sí, no es que no pueda ser. El problema es, como decía justamente Iván Noble, no es que el mundo sea tan malo. Lo que pasa es que siempre está tan lleno. Ese es el problema. Está muy lleno el mundo de gente a veces. No es que el mundo está bueno. Está mala cantidad de gente que hay en él. Puede habitándolo. Ser. Uh-huh. Y después, como decía su. ¿Mi qué? Su cantautor de Sabina. Me pedías que te dibujara un mundo de. De realidad, ¿no? ¿Cómo es? Ay, no me acuerdo la frase. Sí, sé. Ay. Me pediste que te pintara un mundo color de rosa, pero... Y ahí es donde... Claro, lo fundamental de todo esto es lo que no, me olvido. Y ya. Yo te dibujaba un mundo real, no uno color de rosas, algo así. Y sí. Te mostraba que el mundo es más ancho que tus caderas, algo así. Sí, sí, sí. Lo peor de esto es que ni siquiera me acuerdo cómo se llama la canción, cosa de decirle, dígale al operador que la pase. Claro, pero... tampoco se acuerda. Bueno. Igual. El operador está haciendo una sonrisa y festeja que yo no me acuerde. Sí, sí, todos varios festejamos acá. No era para pasarlo, era para traer decir esa frase. Claro. Si no, bueno, como decía, de última, Jean-Paul Sartre. ¿Qué? El mundo bien podría vivir sin literatura, incluso mucho mejor sin el hombre. Qué armonía que había la naturaleza. ¿No? Con los animalitos, cumpliendo su ciclo, siendo cada uno lo que tiene que hacer, todo en armonía. Sí, el hecatombe que provoca el hombre. Claro, el sol, la luna, las montañas, los ríos y los mares, los pajaritos cantando, pipipi, pipipi, pi, pi, pi, los perritos ladrando, guau, guau, guau, guau, miau, miau, miau, miau, los gatitos. Podría seguir, pero no me acuerdo de otros. No me sale otro sonido de otro animal. Sí, nunca fui bueno también para hacer sonido. No. Y esas cosas. Si se pone usted a hacer onomatopeyas animalísticas, yo me pongo a cantar. Así que no, la perdamos. Muy bien. Gracias, Mariano. La canción de Sabina es Mentiras Piadosas. Ahí está. No me van a dejar pasarla, pero bueno, por lo menos ya me acuerdo. Era ese el tema. ¿Qué quiere lo escucha en su casa? YouTube lo busca. Y si no vengo mañana, se lo mando al operador de Cayetano y lo paso los dos temitas. Capa. Ah, verdad, mañana tenemos que venir también. Y hasta ahora. Bueno, hoy viene el ojo blindado a la noche. Sí, sí, sí. Y ahora nos acompaña Quique Pesó. También. Bueno, hay que irse. Y. A ver. Sí, sí, ya son las 4. Después de este fin de un día. Fin de un día agitado. Sí. No quería decir otra cosa igual. No sé, pero a mí me salió eso. Ajá. Bueno, sí, un día ajetreado, agitado. Y lo que falta es el día. Eso es lo peor de todo. No lo que pasó, sino lo que falta. Qué cosa. Como dice Violencia Arriba, festejamos un día más antes de morir. Y con este tema, sí. Nos retiramos, muchachos. Espero que le haya sido agradable este viaje. Si lo quieren volver a compartir y subirse a este viaje. A este, diga, marque un móvil a este viaje, no, en todo caso, qué sé yo, este tren, este avión, aunque sea este Zulki. A este Zulki. A través de un viaje sideral en Éter. Los invitamos mañana. Muy bien. Suban todos a bordo. Serán bienvenidos. Exactamente. Si salen dañados, la casa no se hace responsable. Esta casa no pone el cartelito de admisión y permanencia. Quien quiera. No, o sea, no se reserva el derecho de admisión. Que entre quien quiera. Claro. Pero tampoco se puede hacer cargo de los daños causados a raíz de él. Claro. Entrar y la permanencia en esta casa. El mono Camparo, ¿se acuerda? Sí. Que él decía siempre: la entrada gratis y la salida no sé. Sí. ¿Cuántas frases célebres decía el mono? Sí, pero esa también es de entrar si querés, salir si podés. Claro. El mono también decía: la vida no me sonríe, se me caga de risa. Que es cierto. Después hay otra que no me acuerdo: si la vida te da de espalda. No me acuerdo cómo seguía burdamente el dicho. No, mejor por favor, que estás haciendo usted demasiado de catarsis. Esto ya está tomando un color muy fulero. Ajá. Así que mejor despídase de toda esa audiencia. Me despedí. Bueno, entonces yo me despido diciéndole muchísimas gracias a todos aquellos que nos acompañaron, y quienes quieran reincidir en esta catarsis se pueden encontrar con el escenario de las voces y los aquí presentes mañana a partir de las 13 horas acá en la Estación del Sur. Ahí está. No sé cómo vendremos mañana. Mañana es otro día. Un día nuevo bajo el sol. Uh-huh. Mañana puede ser un gran día. Ojalá. Plantéatelo así. Bueno, chao amigos. Pásenla bien. Se lo deseamos de todo corazón de este escenario de las voces. Los queremos a todos y será hasta el próximo encuentro. Próxima estación, Estación del Sur. Chao. Muy bien. Hasta luego. Pueden desaparecer.